La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Yo soy Eric Juárez Pineda, titular de este espacio informativo. También soy director editorial del portal Educación Futura, una revista especializada en la materia. Estamos aquí en La Voladora Radio a través del 97.3 FM y hoy tenemos un debate y un programa lleno de información, lleno de análisis, de reflexiones con los expertos más grandes. En primer lugar, tendremos a maestros del programa Prepa en Línea CEP, quien desde enero de este año no han cobrado ni un solo peso por impartir las materias y por impartir el programa de esta modalidad digital, de esta modalidad en línea, que bueno, últimamente ha tenido un gran repunte por toda la crisis de coronavirus. Nos platicarán su situación, expondrán que, bueno, pues desde ese entonces no tienen ninguna prestación, no tienen ninguna seguridad, etcétera. Y también hablaremos con estudiantes de esta modalidad para que nos platiquen su experiencia y cómo les ha ayudado para continuar sus estudios. También hablaremos con Claudia Limón sobre la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, el OPSICAM, que ha tenido problemas en asignación de plazas para ingreso al servicio docente. Los han acusado de, bueno, no tener una transparencia y no rendir cuentas ante esta situación, ante la asignación de plazas. Y bueno, tendremos también Chula la Matemática, tendremos también, bueno, pues otros temas de análisis. Y como todos los lunes, comenzamos con una canción aquí en La Otra Educación. Bienvenidas y bienvenidos. Esta canción es un poquito poquito de rock punk con Desobedece el Orden. Bueno, quiero recordarles que estamos aquí a través del 97.3 FM o en lavoladora.org. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 597-978-5252 o al WhatsApp 5540-6154-59. Facebook y Twitter como La Voladora Radio, y les recuerdo la página www.lavoladora.org, donde, bueno, pues podrás ver toda la programación. Y recuerda seguirnos también en las redes sociales de La Otra Educación, donde, bueno, pues estaremos dándole seguimiento a todo el debate educativo, a todo, pues el análisis que tiene que ver con la materia. Antes de entrar al debate, quiero recordarles que el sistema DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, brinda apoyo para cubrir los gastos funerarios a personas en situación vulnerable. Como sabemos, la crisis del coronavirus ha dejado pues muchos muertos, muchas personas sin trabajo, una crisis económica profunda, y desafortunadamente por lo mismo muchas personas han fallecido, o por lo mismo que se quedaron sin trabajo por esta situación, no tienen cómo cubrir sus gastos funerarios. Así que la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, pues apoya con los gastos funerarios. Si tú requieres esta atención, puedes mandar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con tu nombre completo y el de la persona fallecida, domicilio, teléfonos de contacto y descripción de los hechos o razones por las que se hace la petición. También te puedes comunicar al teléfono 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702. O visitar las oficinas de Avenida Emiliano Zapata, número 304, Colonia Santa Cruz, Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, con un horario de oficina de 9 a 18 horas. Así que, bueno, pues es un apoyo para todas las personas que así lo requieren. También quiero recordarles, estimados amigos, bueno, pues que aquí en La Voladora Radio le echamos la mano a todos los negocios que quieran darse a conocer y que quieran difundir sus servicios. Ahora sí, entrando en materia, vámonos como cada lunes con Chula la Matemática de Edgar Orozco, esta cápsula que nos explica cómo se usan las matemáticas de manera cotidiana y cómo se han incorporado al día a día. Esto es Chula la Matemática. Términos matemáticos que la sociedad ha tomado para insertarlos en la vida cotidianidad y los ocupa sin saber que tienen un origen matemático. Por ejemplo, hablemos de las medidas de tendencia central. Estas son tres: moda, mediana y media. Empecemos por el final. Media es el promedio. La obtenemos al dividir la suma de todos los datos entre el número de datos. Ese es el promedio. Mediana, la obtenemos al organizar en orden ascendente todos los datos. Nos vamos hasta el dato del centro y esa es la mediana. Mediana es el dato del centro. Y la moda es el dato que más se repite. Este último término, también la sociedad es el que ocupa para insertarlo a la sociedad en su cotidianidad, y lo ocupa, por ejemplo, cuando dice que está de moda vestir de azul. Está de moda hablar de fútbol. Está de moda usar lentes. Está de moda bailar rock and roll. A la sociedad se le olvida que la palabra moda tiene un origen matemático, y al tener matemático está sujeto a axiomas y al rigor matemático. Por ejemplo, ¿cuál es el término que está de moda ahorita? Piensa en uno. Sí, el COVID. Ese término se ocupa en todo el mundo, en los noticieros, en las revistas, en las tertulias, en las charlas matutinas. Otro término que está de moda es la palabra pandemia. A la sociedad se le olvida establecer la diferencia incluso entre pandemia y epidemia y endemia, o incluso no sabía que estos términos existían. Interesante, ¿no? Investiga más acerca de los términos matemáticos que la sociedad toma para insertarlos en su cotidianidad y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco, nos saludamos la próxima cápsula. Y bueno, como sabrán, estimados amigos, pues ya viene el próximo ciclo escolar, el 24 comienza el nuevo ciclo. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública ha anunciado que las clases iniciarán de manera virtual y a través de la televisión con el programa Aprende en Casa 2. Así es como lo han bautizado. y así es como se va a llevar a cabo. Ustedes recordarán que antes de terminar el ciclo escolar pasado, bueno, pues todos los contenidos educativos se hacían por televisión y bueno, este ciclo escolar comenzaremos igual. Recientemente, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, señaló que la estrategia Aprende en Casa 2 llegará a los hogares a través de las principales televisoras del país y estos contenidos serán responsabilidad de la SEP, por lo que las empresas televisivas no tendrán influencia de los mismos. Se ha firmado un convenio con las cuatro principales televisoras de la nación, con las cuatro grandes empresas que llevarán a todos los hogares, eso dice el secretario de Educación, pues los contenidos de Aprende en Casa. Señaló recientemente que 9 de cada 10 alumnos puede ver contenidos gracias a la televisión y aquellos estudiantes que no tengan acceso a esto, bueno, pues será a través de otras plataformas o de otras herramientas que les harán llegar a sus casas, a sus escuelas, a sus comunidades. Este secretario, el secretario de Educación Pública, ha hecho durante las tardes unas conferencias donde trata de explicar, pues digo trata porque en realidad no aborda todos los temas importantes que al magisterio, a los padres de familia les interesan. Y bueno, trata de abordar los temas que ellos consideran importantes, ¿no? La distribución de libros de texto gratuito, las inscripciones y reinscripciones a las escuelas, cómo se harán llegar estos contenidos al público, a los niños, a las niñas, cuándo serán las inscripciones en educación media superior y superior, en fin. Pero pues hay todavía muchísimas dudas al respecto, hay todavía muchas cosas que discutir. Y bueno, pues esperemos que de aquí al 24 de agosto, que es cuando se acaban sus conferencias vespertinas, pues se puedan resolver todas estas problemáticas, todos sus cuestionamientos. Sobre la cobertura, recordó que bueno, pues el acuerdo por la educación con las televisoras y radiodifusoras pues hará llegar los contenidos a los mexicanos. También puntualizó que el fortalecimiento de la cobertura es precisamente para poder acceder a la mayor población mexicana. Destacó también la voluntad de los docentes para capacitarse y recordó que durante Aprende en Casa 1 se llegó a casi 1 millón de maestras y maestros que se capacitaron en herramientas digitales, lo que significó un salto importante y lo que bueno, pues suponen ahora que los maestros ya están capacitados. Este tema del regreso a clases de manera virtual, de manera a distancia, pues da muchísimas dudas. Porque además, bueno, pues muchos maestros ni siquiera cuentan con acceso a internet para poder estar comunicándose con los alumnos. Los alumnos no cuentan con una computadora, no cuentan con internet. Vaya, hay comunidades que ni siquiera cuentan con energía eléctrica. Y bueno, son los comentarios de siempre. Desafortunadamente, los menos afortunados, los más pobres, generan una brecha de desigualdad tremenda con aquellos niños pues privilegiados que sí tienen acceso a todas estas tecnologías. Vamos a un corte y regresamos al debate aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 10 y 16 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebelión. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias, amigas, amigos, por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Como les comentaba en un principio, bueno, pues vamos a hablar sobre prepa en línea. Hay una problemática con los profesores, con los facilitadores de esta plataforma. Muchos de ellos no han recibido su pago desde hace meses y esto, bueno, pues ha generado una serie de problemáticas y de cosas a discutir al respecto. Y para hablar sobre ello, tenemos Erán de Niau, prepa en línea, Carmen Rosas, quien es tutora, y Eduardo Miguel, quien es egresado de la Generación 12, a quienes agradezco su tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Erán de Niau, ¿sobre qué es prepa en línea? ¿Cómo ha surgido esto? ¿Cómo ha sido esta propuesta? Surge en el 2014, se le conoce como el Sistema Nacional de Bachillerato en Línea, y tiene el propósito de cumplir la cobertura universal que se generó a partir de creciendo. Su tendencia es siempre hacia arriba. Y te puedo decir del último año, 2019, que hay unas estadísticas que llaman mucho la atención. Cómo es que se tuvo una matrícula activa en el 2019 de 151.967 estudiantes. Y esa matrícula fue atendida por 2,373 facilitadores y 432 tutores. Ahora, este alcance o esta cantidad de estudiantes corresponde a los 32 estados de nuestro México, y algo característico o algo que llama la atención es que hay 1,756 municipios involucrados que reciben este servicio de prepa en línea SEP. Y de esos municipios, 237 son de alto rezago y 53 de muy alto rezago. Entonces, está favoreciendo a personas que están en lugares muy lejanos, que no tienen acceso a una institución pública o privada presencial. Y además, también se atendieron a 4,571 estudiantes con discapacidad. Entonces, es un servicio prepa en línea SEP de educación media superior que tiene un gran alcance y un gran beneficio para la población mexicana. Eso te puedo comentar. Y que va en auge, ¿no? Sobre todo ahora en el contexto de la crisis de coronavirus. Por supuesto. De hecho, puede uno decir que en esta situación de contingencia parece que descubrimos lo que es la educación digital. Pero no, esto ya lleva muchos años y prepa en línea SEP surgió ya hace 6 años y ha ido creciendo y favoreciendo a nuestra población, y tenemos la capacidad y la experiencia de atender a los estudiantes de diferentes edades. Eso es algo que también es muy importante recalcar. Damos servicio desde los 15 años en adelante, o sea, tenemos estudiantes adultos, madres solteras, personas con diferentes características, y pues la cuestión es que aquí esta educación va creciendo, no va hacia atrás, o sea, va hacia adelante. Ya tiene varios años la educación virtual y en México se está extendiendo a todos los niveles. Antes nada más era a nivel licenciatura, luego nivel medio superior, y ahorita ya está habiendo hasta el nivel básico. Claro. Eduardo, Miguel Pérez, tú como egresado de la Generación 12, ¿cómo es tu experiencia? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, yo entro a estudiar la preparatoria por invitación de una amiga. Yo soy de oficio zapatero, me dedico a la reparación de calzado. mi oficio me demanda un horario, así que ir a una escuela presencial no es una opción para mí. Me presentan prepa en línea en CEP y entro pues para ver qué pasa, porque realmente yo no tenía muchas aspiraciones. Al entrar aquí me encuentro que en su mayoría los dictadores y tutores son gente muy preparada, con maestrías, con doctorados, y desde el principio me enseñan a pensar a futuro. Desde el módulo 1, que me enseñan a escribir correctamente, porque nos dicen, ya eres alumno de preparatoria, debes aprender a escribir. Nuestros trabajos en el módulo 2 ya nos piden una exigencia de un trabajo de universidad. Te hacen pensar desde el principio en que esto tiene un propósito, no nada más es acabar la preparatoria, sino ir a la universidad. Claro. Ahora, después de haber cursado aquí, pues sí, mi aspiración es ir a la universidad. De hecho, en pocos días me toca hacer el examen en la UNAM, tengo que presentar. Es mi segundo intento. Ah, bueno. Sé que la posibilidad es muy poca, porque es un porcentaje muy reducido el que se queda en la UNAM, pero voy a intentarlo de nuevo. Buenísimo. Entonces, te escucho. Durante mi etapa en prepa en línea hay foros y ahí voy conociendo a varios de mis compañeros. En ellos encuentro que no todos tenemos acceso al internet o a una computadora. Una de mis compañeras me decía que tenía que ir con una de sus hermanas para poder utilizar la computadora que tenían ellos en casa. Ella esperaba hasta las 8 de la noche que llegaba su hermana de trabajar, y trabajaba nada más de 8 a 10 porque ya después la gente se tiene que ir a dormir y ya tenía que salir de ahí, así que trataba de aprovechar su tiempo al máximo. Aquí es donde las becas que anteriormente se nos daban servían para eso, para pagar un servicio de internet o quizá ir pagando una computadora a plazos. Claro. En la actualidad con el gobierno actual nos quitaron estas becas y como pudimos hemos ido tratando de solventar esos gastos que antes pagábamos con lo de la beca. Vaya, entonces, así como vemos, bueno, es una plataforma que sí ayuda, que sí pues motiva a sus estudiantes, pero Carmen Rosas, háblenos sobre qué problemáticas han existido al respecto, sobre todo esta parte de los pagos a los tutores que aún no llegan. Gracias, Eric. Mira, te comento. Algunas problemáticas que hemos detectado es que la SEP no aplica la ley de educación para el caso de prepa en línea SEP, ya que esta ley sí menciona prepa en línea como una modalidad de la educación. Sin embargo, no se reconoce como tal y por lo tanto nosotros los docentes tampoco somos reconocidos. Se nos excluye de la Ley General de la Carrera para las Maestras y los Maestros, a pesar de que laboramos para la SEP. Otra problemática que tiene que ver directamente con la contratación es precisamente que en el 2014 y en el 2015 la SEP se hacía cargo de contratarnos. Después, en el 2016, ya somos contratados por vía outsourcing. En este esquema de contratación, pues la hemos pasado muy, muy, muy mal, ya que pues no tenemos acceso a lo que es una seguridad social. Esto pues nos refiere a que no tenemos atención médica, que en este momento pues es sin ningún puntaje de vivienda, un fondo de ahorro o algún otro tipo de prestación que a cualquier trabajador se otorga. Tampoco, en 2017, la empresa de outsourcing no nos inscribió al IMSS y pues no depositaba las cuotas correspondientes en el IMSS. Y sin embargo, a nosotros se nos descontaba esa prestación. Bueno. Y lo que pues ahorita se ha comentado, y hemos tenido un poquito más de respuesta por parte de pues de las personas que han sido empáticas con nuestro caso, uh-huh, es precisamente que la situación de los pagos, esto no es nuevo. Desde el año pasado tuvimos un retraso de 7 meses en el pago de nuestros honorarios, y este año, pues como se ha mencionado, nos van a pagar en septiembre, lo cual implica pues que desde enero no recibimos ningún pago. Es 9 meses en el retraso de nuestros pagos. Y a ver, bueno, también otra para estar más contextualizados. ¿Actualmente su contratación es vía outsourcing? Actualmente no tenemos contrato. No se ha hecho la licitación. ¿Desde cuándo? Para saber si nos van a pagar vía outsourcing. Desde enero, okay, no recibimos pagos. En julio recibimos un correo que nos mencionaba que el proceso de licitación se estaba llevando a cabo. Sin embargo, por la pandemia era posible que se retrasara. Estamos hablando de que al mes de septiembre desconocemos si se nos va a pagar vía outsourcing. Claro. ¿Con qué empresa estaban trabajando o cuál era la empresa intermediaria con la Secretaría? El año pasado fue Lore Soluciones. Este año el 2018 fue Lore Soluciones, el 2019 fue Visión y Estrategia. Ya para este año no sabemos cómo se va a dar este proceso de nuestros pagos, si hay una licitación actual, si haya una empresa o va a ser una adjudicación directa. Eranderi, Aguayo, mientras tanto, ¿ustedes siguen trabajando, siguen prestando el servicio? ¿Todo ocurre de manera normal, por así decirlo? Sí, de hecho, para nosotros como facilitadores y tutores, la manera en que nosotros damos un módulo es cuando de parte de Prepa Niña SEP recibimos un correo electrónico de gestión de módulos, así se llama, gestión de módulos de Prepa Niña SEP, y ellos nos comunican o nos invitan a laborar. Entonces, uh-huh, en mi caso fue cerca de mayo que me invitaron a laborar, hace 3 meses. Entonces empecé a laborar mes a mes, cada mes representa un módulo, y entonces empezamos a ver la problemática de que pues la licitación no se llevó a cabo, que se separó por la cuestión de, ellos nos mencionaban que era por la situación de el decreto de austeridad, puesto que nosotros estamos catalogados como un servicio en la partida 3000, no somos reconocidos nuevamente como docentes, sino como un servicio que otorga la SEP para cumplir alguna de sus funciones. Entonces, por eso es que se detuvo. Pero nosotros, de manera constante, seguimos teniendo el compromiso de aceptar módulos. Bueno, si nos dicen, ¿gusta usted aceptarlo? Sí o no. Uh-huh. Entonces, realmente lo hacemos porque para nosotros es una labor que nos encanta, nos gusta mucho, en mi caso. Pero platicando con otros facilitadores y tutores, es el compromiso hacia los estudiantes, porque también es una fuente de trabajo para ellos, y muchos de ellos no tienen otra fuente, porque también tienen la necesidad de estar en casa trabajando para atender a sus hijos, a su familia, o cualquier otra situación que ellos decidan, pues por eso la aceptan. Entonces, pues ahora sí que pasando unos, ahora sí que después de mayo, nos enteramos de esta situación, ¿no? Entonces, pues ahorita hemos aceptado módulos sin contrato, sin ninguna certeza, pero más que nada por la necesidad y por el gusto, yo creo que, y el compromiso principalmente de muchos facilitadores y tutores, porque para que entre un facilitador y tutor y se familiarice con la plataforma,

Y, por ejemplo, las personas que van a la mitad de su trayectoria se ponen a pensar en que qué va a pasar si Prepa en Línea CEP cierra sus puertas por falta de recursos. Y sí, definitivamente nos distrae un poco. Claro, sí es muy importante también tener esta certeza. Carmen, ¿recibieron respuesta, por así decirlo, de la CEP que en septiembre les llegarían los pagos? Sin embargo, ¿esto es suficiente para arreglar esta problemática? ¿Qué es lo más urgente que se necesita resolver? Bueno, hemos recibido respuesta, pero tenemos por experiencia que nos han mencionado incluso fechas de pago y que no se han respetado. Nos dijeron primero que en mayo, después lo aplazaron a junio, después a julio, y pues ahorita espero que con la intervención del presidente Andrés Manuel, pues ya sea visible y que esa promesa sea efectiva. Erandeni, ¿qué más? ¿Qué se necesita hacer para que se trate de resolver todo esto? Porque bueno, las problemáticas son demasiadas, las problemáticas siguen y bueno, no hay como certeza de lo que vaya a pasar. Claro, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, honestamente se necesita voluntad por parte de las autoridades dentro de la Secretaría de Educación Pública, porque como lo mencionó Carmen, nuestros derechos laborales no se ejercen a pesar de que en la Ley General de Educación está reconocida la modalidad no escolarizada y virtual. O sea, nosotros estamos ahí reconocidos. Uh-huh. Pero Prepa en Línea CEP, pues no es, o sea, existe como un programa, como un servicio, pero actualmente no tiene un presupuesto asignado anualmente. O sea, no existe como subsistema. Entonces, lo que se necesita es esa voluntad de, pues ahora sí que el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, de él tiene que salir la propuesta de la creación del subsistema y dirección general para el Sistema Educativo Nacional de Prepa en Línea CEP. Y si esto se da, entonces podría haber, mejor dicho, se dará un presupuesto anual y por lo tanto habrá para los estudiantes, para los docentes, tanto facilitadores y tutores, habrá una certeza en cuestión laboral. También si se lleva a cabo la creación del subsistema y se reconoce a los docentes como parte de la Secretaría de Educación Pública Superior, Pública, uh-huh, nosotros podremos recibir pues todos los derechos que la Constitución marca, los derechos a una vivienda, los derechos a la salud, todas las, ahora sí que los derechos que un trabajador debe de recibir y que lo marca la Constitución y que actualmente no los está aplicando la Secretaría de Educación Pública. Vaya, bueno, pues es un problema que está muy presente. ¿Y cuántos maestros son los que están actualmente en esa situación? Bueno, anualmente no hay, como llega a variar la cantidad de estudiantes, uh-huh, y por la cuestión de que el presupuesto, a veces no se tiene el presupuesto deseado, eso sucedió en el 2019, entonces ahorita podríamos decir que probablemente, porque tampoco tenemos la certeza, no hay un número exacto, hasta ahorita no nos han dado un número exacto de si son 2,500, 2,400. En la conferencia que dio o la participación del secretario Esteban Moctezuma, él más o menos mencionó que eran cerca de 2,400 facilitadores y tutores. Entonces, pues más o menos esa es la cantidad. Vaya, bueno, pues les agradezco muchísimo su tiempo aquí en La Otra Educación. Vamos a estar muy, muy pendientes de lo que esté sucediendo y ojalá nos acompañen más adelante para ver cómo va avanzando todo esto. Claro que sí. Carmen, Eduardo, Erandeni, les agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, pues nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias. Sí. Gracias por el espacio. Pues ahí está la situación de los profesores y profesoras de Prepa en Línea. Pues es muy, muy importante que le estemos dando seguimiento por toda la situación y sobre todo también por la defensa de los trabajadores en esta ocasión de esta modalidad digital. A ver, no, voy a reiniciar. Y bueno, para continuar el debate tenemos a Claudia Limón, quien es maestra de secundaria y medio superior e integrante del CONICET. Agradezco su presencia. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí en La Otra Educación. Al contrario, Eric, por la invitación, te agradezco mucho. Es un honor estar en tu programa y con una persona que tiene tanto conocimiento acerca de las dinámicas que se viven al interior del sistema educativo. Muchísimas gracias. Además, un sistema educativo muy complejo, platicábamos fuera del aire. Claudia, metámonos en contexto. La UCICAM, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pues es la encargada de hacer y los procesos de ingreso, en este caso, al servicio docente. Sin embargo, últimamente hemos visto algunas complejidades, algunas cosas que al parecer están fuera de lugar, y todo ello, bueno, pues tiene muy sorprendidos a todos los actores del sistema educativo. Comenzando con el contexto, platícanos un poquito de UCICAM, cuál es justamente su función y cómo se supone que debería de apoyar estos procesos educativos. Bueno, Eric, en términos generales, la UCICAM tiene como sentido, como objeto, el regular toda la carrera de los docentes, desde su admisión, su promoción, acceso a horas adicionales, a cambio de plaza o de nombramientos, durante todo su trayecto laboral. Entonces, la UCICAM tiene una labor enorme porque norma esta carrera a través de lineamientos que se desprenden de la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros. Entonces, retoma esos principios fundamentales de la ley y toma entonces toda su dinámica para regular lo que la ley prevé. Entonces, todos los docentes que estamos en el sistema educativo nacional público estamos sujetos de dicha ley y, por ende, sujetos a los lineamientos de la UCICAM. Y ya hemos vivido varios procesos, cabe señalar, con esta, con esta unidad de carrera para los maestros y las maestras, y pues se está generando una cierta controversia al respecto de los resultados que ha tenido la gestión de esta unidad en materia de la regulación de los procesos, ¿verdad? Esa es la problemática actual. A ver, en el último proceso se han hecho señalamientos que no han sido transparentes, que hay opacidad en la asignación de plazas, que hay discriminación de los estudiantes de escuelas privadas. ¿Esto es cierto? ¿Cómo ha estado el debate en cuanto a la UCICAM? ¿Cuáles son los señalamientos que los maestros o las debilidades que los maestros han identificado? Bueno, en términos generales sí se habla de falta de transparencia, falta de claridad y del funcionamiento del sistema abierto transparente. Asignación de plazas, ¿no? Que sería como el referente y la obligación que tiene la UCICAM para gestionar todos los procesos de manera que sean claros, objetivos y apegados a la ley. Creo que hay, sí hay serias deficiencias en la UCICAM porque no han podido establecer pues estos sistemas de gestión, ¿verdad? Para proveer a todas las personas interesadas de la información que corresponde a cada proceso. A partir de eso, puede también haber algunas controversias o algunas inconformidades de maestros que están intentando ingresar al sistema educativo nacional público, ser contratados por la Secretaría a través de procesos de admisión. Estos procesos, pues cabe señalar que se desprenden de la obligatoriedad de la ley, que la ley misma señala que son los egresados de UPN, CAMS, y normales del país, los que tendrían prioridad en esta admisión. Esto quizá había pasado desapercibido el año pasado, porque esta ley tiene desde su publicación, fue a partir de la reforma educativa del gobierno actual, que se formalizó en el mes de mayo pasado. Sin embargo, las implicaciones y las repercusiones ya operativas tienen su amplio campo de acción a partir de este ciclo escolar, por así decir. Entonces, es ahora donde podemos hacer una referencia explícita a la ley que tal cual señala esta distinción entre egresados de diversas instituciones para acceder a ser contratados por la Secretaría. Esto está generando diversas inconformidades, yo creo, válidas en términos de que, si bien el normalismo debe de ser rescatado y valorado en toda su amplitud porque son instituciones que han transitado con el sistema educativo, nacional y han formado a todos los recursos humanos, han formado millones de maestros a lo largo de toda su historia, podemos entonces deducir que se le valore de esta manera a los egresados por su formación y a los de las CAM y UPN, por supuesto. Sin embargo, estas instituciones no tienen la cobertura al 100% o a todos los interesados en la carrera del magisterio. Claro. Entonces, si bien no tienen la cobertura, existen otras instituciones como públicas que también con formación pedagógica para formalizar la carrera de los maestros, pero estos egresados de las instituciones privadas pues no tienen la facilidad en la ley para acceder al sistema de la misma manera que los egresados de estas tres instituciones que anteriormente te mencioné. Esta situación pues ha derivado en serias inconformidades, uh-huh, quejas acerca de la discriminación, porque es un poco cierto, más bien totalmente cierto, que si el sistema educativo nacional de nivel superior, a través de las normales, los CAMS y la UPN, no puede proveer el servicio educativo a todos los interesados, no existe la universalidad, hay una matrícula limitada, recursos limitados presupuestales, que no pueden abrir las normales a todos los interesados. Entonces, la formación privada, que también está certificada por la Secretaría de Educación Pública, pasa a ser como un elemento secundario. Y esos profesionales, también formados, también esforzados, con sus deficiencias, igual que en las normales, o con su formación pedagógica también indiscutible, no se les está permitiendo este acceso fácilmente al sistema. Pasan a ser parte de una segunda lista de ingreso al magisterio del sistema público. Y eso puede generar brechas, Eric. Claro. Por ejemplo, podemos identificar a estos egresados de educación privada que su único campo laboral entonces serán las escuelas privadas. Y tenemos el normalismo, los egresados de CAM y UPN, que van a proveer entonces de los recursos humanos y los maestros al sistema educativo nacional público. Estamos ahí abriendo una brecha que yo creo que valdría la pena preguntarnos si es lo que es lo ideal para el país, para la educación, y no simplemente porque está en la ley atenderlo a rajatabla. Es decir, podemos cuestionar la ley y podemos preguntarnos si vamos en el sentido correcto. Claudia, se nos acabó el tiempo del primer bloque, pero regresamos justamente para discutir estos aspectos legales que aún no se aplican correctamente. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 10 y 50 minutos. En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19. Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia. A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios. Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias. Desde el 1 de junio, un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país. Gobierno de México. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Ricardo, pues muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Estamos hablando con Claudia Limón, quien es profesora e integrante del colectivo Observatorio Docente. Ella se encuentra en Jalisco y estamos hablando sobre la USICAM y estos procesos de asignación de plazas, bueno, que han resultado un tanto opacos y que, bueno, no se tiene certeza de lo que está sucediendo por las diversas irregularidades que se han detectado. Claudia, comentábamos antes del corte, pues que la ley, específicamente la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pues pareciera que no se está aplicando como debería. Recordemos que el artículo 40, 41 señala, bueno, que sí habrá prioridad para los egresados de las normales públicas, de la UPN y de los CAM, pero bueno, pues tampoco se habla de los universitarios, de aquellos que también se formaron en escuelas privadas. ¿Crees que entonces hay una discriminación, por así decirlo? ¿Se abre una brecha entre los egresados de públicas y privadas? ¿Qué hacer al respecto? Pues sí, yo creo que inherente a esta discusión se genera una polarización y una polarización innecesaria, ¿eh? Porque el sentido, la vocación es incuestionable. Es decir, si una persona quiere formarse para estar frente a grupo gestionando los aprendizajes de los estudiantes, no debería de ser un cuestionamiento de la ley, ni siquiera pudiera estar en la ley de tal manera que se le discrimine por no tener acceso a las normales. Por ejemplo, hay muchísimos estados que tienen las normales en las capitales de los estados y es muy difícil para una persona acceder a esa educación. Entonces, tenemos ofertas educativas que están validadas por la Secretaría, como te comento. Entonces, ¿por qué hacer esta diferencia? Creo que al interior también del gremio se está llegando una polarización innecesaria, porque nuestro objetivo, yo creo, de todos los maestros que estamos frente a grupo es tener un clima agradable de trabajo, una carrera clara, transparente, apegada a la ley. Y este tipo de diferencias sí está polarizando y poniendo puntos a discusión que no tienen sentido. Es decir, ¿de dónde provienes tú? ¿Por qué tienes más derecho? ¿Yo soy mejor? Eso no puede entrar a discusión en este momento entre nosotros, ¿no? Creo que al contrario, debe de haber alguna unión para rescatar las formas de incidir en la política pública. Es decir, si la ley no satisface, si la ley puede estar bajo cuestionamiento, pues seríamos los propios maestros los que podamos incidir de manera en política pública de manera activa. Es decir, desarrollar iniciativas, enviarlas al Congreso, hablar con los diputados de la Comisión de Educación, es generar sí la discusión, pero también la propuesta. Es decir, cómo salvaguardamos los derechos de todos, la vocación de todos, y que no haya este tipo de preferencias, siempre y cuando se tenga una formación fuerte pedagógica de origen, ¿no? Bueno, y además, este debate abre muchos otros debates, ¿no? Digamos que esto es transversal porque pues nos debemos de meter a platicar, a debatir, a proponer sobre la currícula de las normales, su fortalecimiento, sobre las escuelas patito, como le llaman de repente por ahí, ¿no? A los que pues dan títulos sin ton ni son, también sobre la revalorización docente, cuáles son las actitudes, las formas, los hechos que requieren los maestros para de verdad fortalecer su profesión. Claudia, ¿qué le dirías a las autoridades educativas? ¿Qué le dirías al titular de la USICAM, al secretario de Educación Pública? Y también, ¿cuál sería tu mensaje para los egresados, para los que están en este proceso o para incluso los que se están formando apenas en las escuelas o instituciones formadoras de profesores? Bueno, en primera instancia, a mí me gustaría hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública que revise esta situación. Esta situación es emergente, pero puede tener implicaciones en la vida de miles de personas que están esperanzados de tener una oportunidad de admisión en el sistema de la carrera de maestros y maestras. Para ese efecto, entonces, desarrollar sistemas de comunicación directa con los maestros, no esperar a que sea la demanda social la que los orille a proveer la información. sino bien tener enlaces, por ejemplo, en cada estado de la República, invertir un poco en recursos humanos, enlaces que den atención a las quejas locales, porque la USICAM está muy centralizada y las quejas no las puede dirimir ni las puede resolver una oficina en la Ciudad de México. Hay diferentes problemáticas en, por ejemplo, en los procesos de cambio, en los procesos de promoción, y necesitan darle una atención local. Esa es una invitación, yo creo que me parece pertinente dada las implicaciones que tienen efecto en todo el país. Entonces, vale la pena la atención local. Por otra parte, también una gestión de procesos transparentes que generen plataformas de información, esquemas de comunicación que lleguen no necesariamente a través de la estructura de la Secretaría, sino páginas de Internet que se desprendan de una página de la USICAM, donde venga toda la normatividad, diagramas de flujo, sistemas de atención a las quejas, eso de la gestión de procesos externos. Y con respecto a procesos internos, bueno, necesitamos sistemas de control, con sistemas de control que vayan desde las unidades de registro, las mesas de registro, en las que todos los participantes llevan sus documentos. Desde ahí puede iniciar una cadena de errores o una cadena de corrupción también, por colocar ciertos parámetros equivocados en el registro de cada maestro. Y no hay un lineamiento que todos conozcamos para saber cuántos puntos equivale qué certificación o cuántos puntos vale la licenciatura. Todo eso debe de quedar transparente a través de estos controles. Entonces, por último, ya de la comunicación, la gestión de procesos, ahora una gestión de quejas, pero una gestión de quejas efectiva, eficaz, transparente y local. Eso sería como para la Secretaría de Educación de manera urgente, y para todos los compañeros que están inmersos en esta problemática, la voz individual es importante que hagan escritos, los lleven a su autoridad local, también a la USICAM, pero sobre todo también considero que es importante unirse localmente, ¿sí? Localmente identificar cuáles son las problemáticas que están afectando a diversos grupos de maestros y entonces generar redes de apoyo, porque la dinámica de la legislación y la implementación de la política pública tiene muchísimas aristas. Entonces, si se unen, puede alguno tener conocimiento en ciertas y cómo resolver ciertas situaciones, pero en conjunto es más fácil y sobre todo hacerlo oficial, ir al Congreso, escribir a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Educación, para que este asunto, lejos de que sea resuelto de manera inmediata en forma de comunicación, sea resuelto de raíz desde la legislación que le da origen a toda esta situación. Pues Claudia, te agradezco muchísimo tu tiempo aquí en La Otra Educación y bueno, vamos a seguir pendientes a lo que vaya sucediendo a lo largo de estos días con este debate. Claro que sí, por supuesto, Eric, te estamos escuchando. Que estés muy bien. Pues ahí tienen a Claudia Limón del Observatorio Docente desde Jalisco. Bueno, es muy importante seguir este tema porque justamente las leyes secundarias en materia educativa señalan que todos estos procesos deben de ser transparentes. Deben de ser transparentes y bajo una estricta rendición de cuentas. En fin, bueno, amigos, se acabó el tiempo de La Otra Educación. De verdad, yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros a través del 97.3 FM y en lavoladora.org. Agradezco a Yolo, que está apoyándonos en los controles aquí en La Voladora Radio. También agradezco a cada uno de ustedes que nos sigue todos los lunes por esta frecuencia, por esta emisora. Les recuerdo mi nombre, yo soy Eric Juárez Pineda, búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y también búscanos como La Otra Educación en Facebook y Twitter, búscanos también como Educación Futura, que somos una revista especializada en temas educativos. Sin más, mis buenos amigos, les deseo una excelente semana y que bueno, que el próximo regreso a clases sea para bien y que sea llevadero para todas y todos. Los espero el próximo lunes. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación.